Y así sonaba el fin de los días, el fin del mundo. Muy extraño como siempre. ¿Escuchaste eso? Sí, ¿qué fue? Es una señal de otro planeta. Ay, me muero de miedo. Me parece que están pidiendo ayuda. Ay, por favor, vámonos. Están pidiendo ayuda. Ay, me muero de miedo, apaga y vamos. Pero soltá. Estaba en una playa desierta llena de basura. Aquí Radio Venus llamando. Aquí Radio Venus llamando. Es que nadie está escuchando. El fin de los días. Aquí Radio Venus llamando. El sistema está en peligro. Bajo un ataque enemigo. Aquí Radio Venus llamando. El fin de los días. Estaba poniendo fresco. El fin del mundo. Radio Venus llamando. Radio Venus llamando. Le di play. Estaba en una playa desierta llena de basura. Sorprendente, misterioso, divertido. Y así sonaba el mundo, apagándose para mí. Kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist, kist. Thank you.